Florencia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. ¿Qué presentación, bien, Florencia? Acá tenemos todo pensado. Tremenda, no me la esperaba. Desde el 2 de enero estoy pidiendo que me hagan una presentación para decir, acá llegó el gordo a hablar 3 horas. Nada, che, nada. Vos viniste hicimos 2 salidas, la 2 tercera salidas. Ya tenés presentación con cornetas y todo. Maravilloso. Después me tenés que explicar cómo se hace. Bueno, después te paso un par de tips. Dale, genial. Claudio, ¿recibiste lo que te mandé? Recibí, sí, cómo no, ya participé. Claro. Ah, muy bien. Me llegó, sí, para... ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. Ansiosos por saber qué hay en cartelera en Cinema Center. Que se estrena este jueves, sí. Tenemos 2 grandes propuestas para el cine. Midway, Ataque en Alta Mar, película bélica, por ende... llena de tiros y batallas, así que imperdible para verla en pantalla gigante con el sonido digital envolvente. Y después tenemos Ángeles de Charlie, los nuevos ángeles serían, sí. Renovado totalmente la propuesta, sobre todo porque cambiaron todos los ángeles. Exacto, claro, vienen todos por el lado del rock and roll los ángeles ahora. Sí, muy millennial con los ángeles. Está buenísimo. ¿Y Midway qué es? ¿Es un estilo de Pearl Harbor, una cosa así, la película? Está en la misma línea, digamos. Es en la Segunda Guerra Mundial, es después de Pearl Harbor, el ataque de los japoneses a otra base militar de Estados Unidos sobre el Pacífico. Y viene por ese lado. Y el director siempre nos trae propuestas muy buenas a nivel efectos especiales, como el Día de la Independencia, Godzilla, El Día Después de Mañana. Todos esos son títulos de este director. Así que promete muchísimo, ya te digo, para verla en el cine. Buenísimo. Lista, esa que estás esquivando las balas. Si la ves en 3D, sí, peor. Exacto. Sí. No te perdés una bala. Nada, están buenas. ¿Y cuáles continúan, Florencia? Para recordarle continúan a la gente. Continúan El Guasón, Maléfica, Locos. ¿Viste que El Guasón iba a continuar? Teníamos chance. Vos seguís sin venir. Ahí está, es verdad, pero la voy a ir a ver. Bueno, ahora te dije un solo horario, así que vas a tener que venir a las 11 de la noche, no, todos los días. Sí. Bueno, un fin de semana. Claro, el viernes está bueno. 11 de la noche. Es un buen horario, ahí está, me gusta. Seguimos con Contra lo Imposible y Huérfanos de Brooklyn. Las que se van son Terminator y Proyecto Géminis. Hoy es el último día para aprovechar. Florencia, ¿qué horario tiene Huérfanos de Brooklyn? Huérfanos de Brooklyn, ¿para partir del jueves o para hoy? A partir de jueves. A partir del jueves, para el fin de semana, esa peli queda a las 8 de la noche. Bien. Es un buen horario. Excepto el martes, que no la pasamos. Perfecto. Tiene buena crítica esa película, ¿no? Huérfanos de Brooklyn. Sí. La ayuda bastante la crítica, sí. Sobre todo al actor. Ajá. Que es su segundo título, como les contaba el miércoles pasado, dirigiendo en guión, producción y encima actuando. Así que sí, lo acompañaron en esta, digamos. Es la peli de Edward Norton. Exactamente. La peli completa de Edward Norton. Todo él, se ilumina. Está buenísimo. Bueno, pero mira, la vas a ver a las 8 y después a las 11 entras a ver El Guasón. Claro, le meto maratón de cine. Le metes una hamburguesa en el medio y listo. Bien. Está bueno. No serías ni la primera ni la última en hacer maratón. Tenemos muchos clientes con ese estilo. ¿Sí? ¿Que hacen eso? ¿Salen de una peli y se meten en otra? Sí. Yo me acuerdo cuando era chico, al cine ibas a ver 2 películas. Había un intermedio y veías 2 películas. Tenés que estar 4 horas sentado frente a una pantalla. Sí. Está bien, mirando buenas pelis, ¿no? Pero... bueno, si vas a ver El Irlandés, que es la que se va a estrenar en Netflix, pero que estuvo en algunos cines, dura 3 horas y media la película. Y... no tenía ese dato. Sí, y si la peli... sí, vos sabés que se hablaba mucho de eso porque en realidad se hizo un estreno en cines como muy mínimo de 2 o 3 días y la peli va a ir a Netflix y tiene 3 horas y media y decía, al final la gente la va a terminar mirando como si fuese una serie de 5 o 6 capítulos. La va a cortar porque 3 horas y media en el cine te lo bancás si la película es buena, pero en tu casa no estás 3 horas y media sentado mirando. No, a mí, bueno, me pasó con la última peli que fui a ver al cine, que es, no, ahora no me acuerdo el nombre, pero me parece que era del Resplandor, digamos. ¿Recuerdan cuál es la última? Sí. Florencia, ayúdanos. Doctor Sueño. Exacto. Doctor Sueño, que fue casi 3 horas. Entré a las 7 y, siete y piquito y me fui a las 10 de la noche. Pero se te pasa como nada. Sí, estuvo buena la peli. Pero viste que hay películas que están muy buenas, no sé vos, Florencia, que estás más empapada en el tema, que si le cortás media hora a la peli, digamos, va a ser buena igual, ¿no? Es como que capaz que no hacía falta estirarla tanto. Bueno, hay muchas, sí. hay muchas películas que vienen con eso, sí. Sobre todo, bueno, infantiles pasa también, claro. Y tenemos eso de que los nenes, viste, la atención de un nene no es la misma que de un adulto, y a vos te digo 1:40, pero por ahí a los nenes en 1 hora ya están, claro. Que no saben, exacto. Para dónde mirar, y son muy chiquititos, y la película, por el momento, todas las películas infantiles están superando la 1:40, uh-huh. Antes eran... mucho, en mi época también hablo de ahí, sí, eran de 1 hora, sí. Pero ahora, como apuntan también a los grandes, el humor, la puesta en escena, se están extendiendo también las, sí, infantiles. Es que en realidad las infantiles tienen muchos guiños que los chicos ni ven, que son solamente para los grandes, sí. Y eso está bueno porque... lo que pasa es que por ahí también pasaba, yo tengo casi 50, digo, pero cuando mis viejos me llevaban al cine era un embole, porque yo la pasaba bárbaro, pero ellos no. Y hoy ves muchos más gente joven o adultos. Adultos que vienen a ver la segunda parte. Claro, totalmente. Toda historia a mí me pasa. Yo vi la primera en el 91, si no me equivoco, fue con 20 años, y hoy tengo casi 50 y sigo yendo a ver Toy Story porque me encanta y porque es parte de mi historia la película. Sí, y me pasa muchas veces que hay una película infantil que le digo, dale, Feli, vamos, que yo pongo de excusa a mi hijo, le digo, te llevo, me dice, mamá, no quiero ver esa película. Sí, vamos. O no con vos, claro. Capaz que quiere ir con los amigos. Claro, bueno, ahora es chiquito todavía, va al cine con... Ah. Pero me pasa, me dice, no quiero ir, y bueno, viste. En realidad Feli no quiere ir porque Mariana le dice, me acompañás y lleva tus ahorros que me compras el balde de pochoclo. Y le hace pagar a él, entonces queda como feo. Exacto. Pero bueno, pasemos en limpio. A partir de mañana, ¿qué pelis quedan? ¿Cuáles vienen nuevas? Y los horarios. Midway, Ataque en Alta Mar, la estrenamos mañana. En castellano 19:20, subtitulada 22:20. Bien. Las dos opciones. Ángeles de Charlie, a partir de mañana, castellano a las 6:20 y 8:10, subtitulada 22:40. Bien. Última oportunidad para ver, tenemos Terminator hoy y Proyecto Géminis. Y continúan una semana más, Guasón, Maléfica, Locos Adam, Huérfanos de Brooklyn y Contra lo Imposible. Lo que agregamos esta semana, como novedad, es que nos adelantamos al más de tiempo siempre, y los fines de semana, si llueve, agregamos funciones más temprano de las películas infantiles, Maléfica y Locos Adam. Bien, buenísimo eso, sí. Porque el fin de semana... Siempre y cuando, claro, esté feo afuera, claro. Con lluvia, no nos acompañe el clima para hacer los paseos de Tandil típicos que vienen para el cine, que vamos a abrir más temprano y vamos a tener funciones proyectando infantiles en horario de las 3 de la tarde. Bien, porque aparte otra cosa, en 10 días se acaban las clases, el 12... termina la clase casi todos los chicos el 12, el 13 de diciembre, y digo, y uno la cancherea porque dice, bueno, verano, lo llevo al pibe a pasear a algún lugar al aire libre, y te llueve y no sabés qué hacer. Entonces está buenísimo, no, tener esta opción. Venís al cine. Obviamente. Esa es la opción. Muy buena, sí, opción. Sigue la, sí, porque además, en verano tenemos muchas opciones para las colonias de verano, en cuanto a precios de grupos, como les contaba la semana pasada. Tenemos muy buenos descuentos para grupos de chicos, además de para los festejos de cumpleaños. Así que sí, es una muy buena opción en verano, no solo por los títulos que tenemos, que ya arrancamos, brindamos casi con Frozen, sino también porque llueve en verano también, así que es para tenerlo en cuenta. Frozen, ¿ya hay preventa? ¿Ya tenés fecha de estreno? Todavía no, en cuanto la tenga van a ser los primeros en enterarse. Hubo estreno esta semana en Estados Unidos y rompió con todas las taquillas. Rompió todo, sí. Leí la noticia anoche justamente. Está buenísimo. Superó ampliamente a la primera, que eso es raro en las segundas partes. Pero no me sorprende tampoco porque fue un furor la primera y fueron 6 años de espera y todos los años era... salía por ahí que iba a salir la 2 y venían todos los niños a preguntarnos, nos pasó mucho, de cuándo venía Frozen 2. De hecho, desde que pegamos el afiche, todos vienen a preguntarnos cuándo se estrena. La gente sigue yendo a pedir los afiches. Yo cuando era pibe iba al cine y pedía los afiches. Sí. Es más, tengo uno del año 78 que fue el estreno de Superman, que es un afiche doble. Una reliquia. Sí, y lo adoro, y no lo quiero pegar en ningún lado porque me da cosa que se me estropee. Pero sí, eso... Pero ya no los entregamos. Como no, antes, pero... Tenía entendido que sí. Pero la gente se fascina por tener un afiche. Lo que pasa es que los afiches que yo te digo eran un papel, parecía de diario. Los afiches sí. Que ustedes tienen ahora son unas fotografías impresas de los dos lados, una cosa hermosa. Hermosa, sí. Así que bueno. Bueno, entonces tenemos para toda la familia este fin de semana a disfrutar siempre del cine. Y sigue la preventa, obviamente, de Star Wars. Sigue la preventa de Star Wars, sigue el sorteo en la página de www.cinemacenter.com.ar. Así que ingresen con un par de datos, es una pregunta. Y bueno, vos viste lo que es el premio. Está alucinante. Sí, mejor que la gente no participe, así me lo gano yo. Pero igual, entren a la página, porque ahí tienen todos los horarios, la programación y todo. Incluso pueden comprar sus entradas también. Sí, pueden comprar las entradas a través de mi boletería. Tienen los 2x1 beneficios que están vigentes tanto en mi boletería como en las boleterías del cine o en los ATM. Así que está toda la información ahí. Y si no, cualquier cosa, nos encuentran siempre en Panamá 351. Bien, Florencia, iremos este fin de semana. Yo te voy a llevar a mi hija a ver Maléfica y ya no voy a tener mucha más chance, así que... Me parece que no. Voy a, los espero, a aprovechar el fin de semana. Gracias por estos minutos y nos encontramos el miércoles que viene. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes, buen fin de...